Hoy de nuevo la casa se viste de negro. Las cortinas se cierran en signo de duelo. Una vieja tinaja han hecho de florero. Antes guardaba chicho y un adiós postrero. Ya se escucha el lamento y la voz lastimera de una mujer de negro que nadie conoce. Ella es la que más llora, ella es la que más sufre. Solo el dueño de casa sabe que es plañidera. Y el café más amargo que ayer. Y empezaron a beber. Un violín en el otro salón entona triste una canción. La plañidera, la plañidera, que sus lágrimas vendió. La plañidera, la plañidera, llora quien no conoció. Ningún lazo le une con el que ya se ha muerto. Más se queja y la añora como ningún pariente. Ha llegado a la puerta el carrito mortuorio. Y a los hombres no beben el fuerte aguardiente. Titubeando caminan hacia el camposanto. Se persignan y rezan nuestro Padre Nuestro. Una cruz de madera toda mal tallada es la forma callada de un humilde gesto. El sepelio ha llegado a su fase final. Ya los deudos se van cada cual a su hogar. Los ojos maltratados cual marchita flor. Es el saldo que deja el hondo dolor. Y el café más amargo que ayer ya dejaron de beber. El violín en el otro salón ya no entona su canción. La plañidera, la plañidera, que sus lágrimas vendió. La plañidera, la plañidera, lloró a quien no conoció. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pueblo chiquito, muy pobrecito, tú necesitas de tantas cosas. Una escuelita tras la parroquia, donde tus hijos estudien ya. Tú no querrás que tu hijo crezca sin conocer las leyes de tu pueblo y de tu religión. Tú no querrás que viva sin el futuro ver. Tienes que enseñarle a tu pueblo querer. Pueblo chiquito, muy pobrecito, tú necesitas de tantas cosas. Una escuelita tras la parroquia, donde tus hijos estudien ya. Pueblo chiquito, muy pobrecito, tú necesitas de tantas cosas. Una escuelita tras la parroquia, donde tus hijos estudien ya. Tienes que leer libros, ellos te enseñarán

pobrecita. Tu inocencia es blanca nube, la la la la, que al cielo irá la enramada de la vida. Puso espinas al camino, mas pasará. ¿Quién te juzga? No ha vivido lo que tú viviste para ser al fin una mujer. Oh, Natacha, oh, Natacha. Pasarán los magros días, para dar paso a los nuevos y sonreirá. ¿Quién te juzga? No ha vivido lo que tú viviste para ser al fin una mujer. Oh, Natacha, oh, Natacha. Cinema y el poema. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Quise comprar una tarjeta, la más hermosa y más fina, pero no la encontré. una canasta de flores que tuvieran mil olores, pero no las encontré. Sea diciembre o enero, dentro de mí te venero y te canto esta canción. Escúchala, vieja linda, que aunque no sea muy buena, para mí es una oración. Quiero cantarle al día que tu nombre pronuncié, ahora que soy un hombre, en mi canto te diré. Tu cabello y esta cara como un copito de nieve que hace lucir elegante, que hace lucir más bonita, más que cualquier jovencita que los 15 cumplirá. Yo me siento orgulloso y a la vez muy, muy celoso que alguien te pueda ojear. Dame un besito, viejita, anda, no seas malita, como cuando era escolar. ¿Recuerdas? Con mi mandilito blanco. Bueno, que ya no era tan blanco al regresar de la escuelita fiscal. Como un niño que no vio la Navidad, mi soledad es como un rezo que al cielo no llegará y que se va y se va. Mi soledad es un anciano que no puede caminar, es recordar que muchas veces a mi madre vi llorar, la vi llorar, la vi llorar. Yo quiero vencer mi soledad, tener a mi lado alguien con quien hablar. Quiero vencer la nostalgia de ver cómo la vi se va y se va y se va y se va. Mi soledad es el silencio que deja la tempestad, es el dolor de vestir negro por el viejo que murió y nos dejó. Y nos dejó. Mi soledad es ver mendigos en la esquina del tirón, es esperar tan solo una palabra de amor y que tal vez la escucharé. Yo quiero vencer mi soledad, a mi lado alguien con quien hablar. Y quiero vencer la nostalgia de ver cómo la vida se va y se va y se va y se va y se va y se va y se va y se va y se va y se va y se va. Thank you. por lo que siento en mi pecho ante tu proximidad, porque tu sonrisa me hace rico en humildad, por el mundo de alegrías que en tus manos suelo hallar, porque aprendí a tu lado a conjugar el verbo amar. Por eso vas a ser mi compañera, para compartir mi pan, mi camino, mi ideal y mi llegar. Vas a ser mi compañera, no me puedo equivocar, tú serás con quien el día deba verme despertar. Vas a ser mi compañera. Porque aunque te contradigo, termino por entender los problemas, tus enojos, tus caprichos de mujer. Porque nada es importante si no tengo tu calor. Porque las horas envidian vernos haciendo el amor. Por eso vas a ser mi compañera, para compartir mi pan, mi camino, mi ideal y mi llegar. Vas a ser mi compañera, no me puedo equivocar, tú serás con quien el día deba verme despertar. Vas a ser mi compañera, para compartir mi pan, mi camino, mi ideal y mi llegar. Vas a ser mi compañera, no me puedo equivocar, tú serás con quien el día deba verme despertar. Vas a ser mi compañera, para compartir mi pan. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Estas manos son las mismas que escribieron una vez algún poema. Estas manos son las mismas que se unieron una vez en oración, y con ellas marchité. Yo marchité una flor con mis manos, las que un día escribieron al amor. Con mis manos yo adoraba la frescura y fragileza de tu piel. Yo no quise levantarla y causarte con mis celos un dolor. Yo marchité una flor, yo apagué un calor, con mis manos las que dieron mil caricias al amor. Hoy postrado de rodillas pido al cielo que jamás me dé perdón, que destruya esta diestra con la que un capullo en flor hice morir. Yo marchité una flor, yo apagué un calor, con mis manos las que hicieron que otros canten al amor. Yo marchité una flor,